itinerante, parecemos su madre, ritmo itinerante, Washington Peque. Buenos amigos, semilla negra, negra. Y el barquito de mis sueños, alcanzaremos la orilla. Y el barquito de mis sueños, alcanzaremos la orilla. Plantaremos la semilla y en una tierra sin dueño. Yo me voy contigo donde tú quieras ir. Y yo me voy contigo, China, donde tú quieras ir. Y así te traigo la semilla de este son para ti. Que me la dio mi morir. Ya me voy, así. Así es, ya estamos aquí de regreso después de pues un breve lapso ahí de vacacional y luego festejando cumpleaños y demás cosas y broncas con la computadora, pero pues ya estamos aquí hoy programa grabado porque bueno, pues no tenemos ahorita internet, ahora otra cosa. Pero bueno, la idea es de que podamos estar realizando nuevamente con todos ustedes el programa de hoy, bueno, de hoy no, de pues un programa más de estos que bueno, pues teníamos continuamente, ahora ya vamos a tratar de hacerlos cotidianamente, ya tratando de resolver ya los problemas que tenemos ahí en cuanto a tiempo y espacio y tecnología. Pero bueno, este programa grabado el día de hoy lo vamos a dedicar a los ¿cómo se llama? A Radio Futura, perdón. Radio Futura, que bueno, ya teníamos un buen rato que teníamos un disco de estos carnales, pero se madrió y ya no pudimos hacerlo. Pero bueno, por acá nos pasaron un disco con más o menos la mayor parte de la radiografía o la discografía, no radiografía, bueno, de Radio Futura. La discografía del Radio Futura. Y bueno, pues vamos a hacer el programa de hoy dedicado a estos carnales Radio Futura, grupo español de los años más o menos 80, ¿no? 80s, 90s, por ahí. Y que bueno, pues ya no existe, pero dejó un legado muy chido de muchas rolas estos cuates de el Radio Futura. Pues este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Pues lamentablemente no estamos en vivo, pero bueno, vamos a hacer este programa grabado para que ustedes lo puedan escuchar el día de hoy. Ya creo que es el primer programa que estamos haciendo de este 2016, este año que bueno, pues esperamos que pinte chido. Nosotros empezamos mal con la radio, pero espero que conforme vaya pasando el tiempo, pues ya todas estas bronquillas que tenemos podamos sacarlas adelante. Y bueno, bueno, más bien hacerlas a un lado o resolverlas, más bien, y que podamos nuevamente estar con todos ustedes en vivo. Bueno, por lo pronto, pues vamos a escuchar a estos carnales del Radio Futura. Ya escuchamos por ahí esta rolita que se llamó Semilla Negra, lo que acabamos de escuchar, y también escuchamos Trepidación, con la cual iniciamos este bloquecito dedicado a Radio Futura el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ahora, pues ahora vamos a escuchar pues otras rolitas más que tenemos aquí. Híjole, bueno, vamos a poner esta, que se llama El Canto del Gallo, a ver qué les parece. Radio Futura aquí en su programa Tiempo de Híbridos el día de hoy grabado. Los dientes en memoria. esta semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana si me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando al mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas y me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído. Yeah. Bien, entonces pues eso se llamó La Tormenta de Arena. También escuchamos El Canto del Gallo, y se estaba por allí repitiendo otra rolilla que ya habíamos escuchado, que era de Semilla Negra. Por eso la cambiamos de repente, porque pues ya la habíamos escuchado en el primer bloquecito. Así es de que, bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos, y estamos escuchando pues un especial que estamos realizando de esta banda española que se llama Radio Futura. Vamos a leer algo de que hay acerca de esta banda. Esto lo estamos sacando de todoesmusica.org. Dice que los hermanos Santiago y Luis Auceron, que son o eran el bajo y voz respectivamente de esta banda Radio Futura, también Enrique Sierra, que era la guitarra, pues dice que son el núcleo de Radio Futura, uno de los grupos más importantes de lo que vino a denominarse la movida madrileña durante los años 80. La historia comienza cuando los hermanos Austerón escribieron en una revista en el 78 bajo el nombre de Corazones Automáticos. El artículo en cuestión hablaba de la excelencia de los Talking Heads. Su visión de la música les conecta con Herminio Molero, un pintor que les ayuda a formar el grupo. Bueno, que les ayudó a formar este grupo. El propio Herminio se ocupó de los teclados. Enrique Sierra, que anteriormente andaba en un grupo que se llama Caca Deluxe, así se llamaba, hace lo propio con la guitarra. El grupo lo complementa Javier Pérez Grueso y los propios hermanos Austerón, y estos compas debutan en 1979 en el festival dedicado al tema de la ciencia ficción. Dice que poco más tarde Paloma Chamorro, directora del programa de TV de la Edad de Oro, los presenta en su programa de televisión. En 1980 se publica el primer álbum del grupo titulado Música Moderna. Bueno, vamos a la música y ahorita seguimos hablando acerca del Radio Futura. Vamos a poner una, bueno, ya canciones así como que más conocidas, como esta que se llama Veneno en la Piel. Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar, y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si atentan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Y tú prodigas tu sonrisa con esmero, y te dedicas a insultar al camarero, y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Lo que pasa es que está intoxicada, y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dices por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, y dices, dicen que tienes veneno en la piel,

preguntarle al doctor si es que soy un caso normal o si es mi destino fatal el estar de tan mal humor. Porque todos me rehuyen si me ven así. ¿Será que tengo una pinta muy rara? ¿O se creen que me he vuelto más cara? Más cuando quiero estar solo vienen a por mí. No me reconozco, me dijo el doctor, pues no sé dónde va usted a parar. Si hasta su sombra empezaba a cambiar, y en el caos no hay error. Esto me dijo el doctor, la cosa pierde color. Cuando la piensas, nos vendes, y más dispuesto pareces a pensar en lo peor. Esta noche hay rock and roll, vecino, pero ha empezado a llover. Los del grupo ya están en camino, y no sabemos qué hacer. Vamos a ver si todo un rubio da altura, porque tenéis que perder la razón. Pues sin esfuerzo consigue natura lo que ansía vuestro corazón. Soy la tormenta de ayer. No duran siempre las penas de este infierno. Y aunque el azul del cielo no es eterno, hasta mañana no vuelve a llover. Nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana, salvo que al fin de semana, si un lunes otra vez la cosa pierde color. Cuando la piensas, nos vendes, y más dispuesto pareces a pensar en lo peor. Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz. ¿Lo echamos la cara azul o lo hacemos por la cara? Pues La Cara o Cruz, una de las, yo creo, de las rolas más representativas de esta banda que se llama Radio Futura, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. También escuchamos El Baile de Perros, En el Baile de Perros, y Veneno en la Piel. Creo que pues esas tres rolitas también muy conocidas de esta banda que, bueno, pues hizo historia en la música del rock en español de aquella época. Y bueno, aquí en la información que tenemos es que en 1984 Radio Futura publica el segundo trabajo, su segundo disco, La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Ahora ya sin Herminio, quien decide dejar el grupo en vista de un giro en el estilo del grupo. En ese segundo disco se incluyen temas legendarios de Radio Futura como La Escuela del Calor, Semilla Negra, Escuela del Calor ahorita la escuchamos, Semilla Negra que ya escuchamos, eso fue en el 85 con la participación de Raimundo Amador. Dice que a La Ley del Desierto le siguen otros trabajos titulados De un País en Llamas. Un año después, en el 96, publican Canción de Juan Perro, Nueva York, bajo la producción de pues un gringo, no sé cómo se llama. Tiene un nombre, Joy Darwink. En el 89 aparece Escuela del Calor, un doble álbum en directo con lo mejor de Radio Futura. Un año después publican uno de sus discos destacados, Veneno en la Piel, que ya escuchamos, con Holly Hals a la guitarra y Antonio Moreno en la batería. Tras la publicación del tema Tierra para Bailar en el 92, el grupo anuncia su disolución a la vista de la escasa creatividad que mostraban sus últimos trabajos. A partir de ese momento, los miembros de Radio Futura se dedican a carreras en solitario, siendo Santiago Austerón el que más relevancia ha tomado a raíz de sus trabajos como Juan Perro. Juan Perro, pues es este Santiago Austerón. Y bueno, pues por ahí están, bueno, ya mencionamos los discos que sacó Radio Futura, que fueron poquitos, realmente son 2, 4, 5 discos, pero pues con esos discos creo que dejaron bastante leyenda en cuanto a cuestión musical. Realmente cuando se da el boom en español, que vienen pues obviamente muchos de estos grupos aquí a México, o que se empiezan a escuchar. Uno de los grupos que a mí más me latió fue este, Radio Futura, porque los demás pues venían como que más al rollo pues mercantil, ¿no? Estos también, pero al menos tenían otro concepto y otro ritmo más chido. Bueno, vamos a la música. Por ahí mencionamos ¿cuál rola era? Bueno, vamos a poner esta que también es muy chida, se llama La Negra Flor. De la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa, su tallo perfumado. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fue solo por mi culpa, que mi culpa fuera solo por amor, que los besos flores negras de la rambla son, o de un rincón. We'll be right back.

las piscinas privadas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Esperando haberlo aprendido. Y el encuentro contigo ha venido, no me dejaba existir. Pues ahí estuvieron tres cancioncitas chidas. Han caído los dos, esta última que escuchamos, La Escuela del Calor, que es así como emblemática, igual que La Negra Flor. Muy conocidas las rolitas estas del Radio Futura. Que bueno, por acá estamos leyendo también que es verdad, pues incursionaron pues en la cuestión del rock latino, como escuchamos. También hasta rolitas reggae, ¿no? Pero bueno, dice que la influencia de Radio Futura como precursores del rock latino, creo que no, como rock latino no creo, porque ya había antecedentes con Santana, por ejemplo, ¿no? El reggae ya existía, bueno, pero a lo mejor en español, ¿no? Se puede decir. Dice que la influencia del rock de Radio Futura como precursor del rock latino y en general como uno de los grupos de rock más importantes de la historia de la música española se ha dejado sentir desde su disolución. Fue considerado el mejor grupo español de la década de los 80s por diversas emisoras de radio y revistas especializadas. Y nombrado en 2004 mejor grupo español de los últimos 25 años, imagínense el peso que tiene Radio Futura por los oyentes de la Radio Nacional de España. En el 2006, a través de una encuesta entre 156 músicos, la revista Rolling Stone incluyó 7 de sus canciones entre las 200 mejores del pop rock español. El único grupo en llegar a esta cifra, bueno, los únicos, ¿no? Dice. En 2012, el periodista y crítico musical Jesús Ordovás los definió como el grupo de rock más importante e influyente de la reciente historia de música pop en español. En otras ocasiones se ha hablado de Radio Futura como la cúspide creativa de la movida. Pues puede que sí, ¿no? Bueno, al menos a mí me gustaba. Me gusta, me sigue gustando mucho este grupo. Y puede que sí, ¿no? Porque los demás grupos pues tenían algunas canciones, pero no así tan chidas como las rolas que acabamos de escuchar. Dice que los tres integrantes fundamentales del grupo continuaron después de sus carreras en solitario. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Santiago Austerón es conocido actualmente por el nombre artístico de Juan Perro. Bueno, esto lo estamos sacando de el Wikipedia. Porque ya el otro ya había sido, ¿no? Ay, también hay más por acá. Más información de Radio Futura. Un poco. Bueno, de las firmas y todo este rollo de con las es que eso me saca de onda, ¿no? Que firmaron con tal disquera, que la disquera no sé qué y que ay, como que eso qué, ¿no? Bueno. Pues ahí está esa información acerca de estos carnales de Radio Futura. Todavía no acabamos el programa, porque todavía nos queda bastante tiempecito. Todavía apenas vamos a hacer una hora de programa. Y tenemos todavía bastantes rolas. Tenemos todavía 50 rolas más. Así es de que pues vamos a poner algo de Radio Futura para variar. Esta canción también está chida. Se llama Luna de Agosto. Luna de agosto, madre señora del vino, hazme encontrar el camino. Luna de agosto, hazme llegar a mañana.

tuyo no era nada de mí. Y sentí aquella flor sin pensar en nada más. Que en amar y ser amada por mí. Entonces, pues eso fue El Chino, en El Chino, más bien en El Chino. También escuchamos Anabel Lee y Luna de Agosto. Fueron tres rolitas ligadas de esta banda que se llama Radio Futura. Que bueno, pues estábamos aquí leyendo también algo de información. Pero también, antes de que se me olvide, quiero agradecer a Laura Hernández, que nos pasó este diquín, que bueno, pues ya lo teníamos, como dije al principio del programa, pero algo le pasó al disco, que ya cuando lo quisimos, bueno, sí reproducía chido, pero de repente no sé qué pasó, que bueno, pues ya no quiso tocar y pues se perdió el disco. Y bueno, ahora nos lo pasó por ahí Laurita. Gracias, Laura Hernández, por el apoyo, por el disco que nos pasa, para poder escuchar acá un poco de la Radio Futura, que bueno, era una de las bandas que ya teníamos ahí, ¿cómo se llama? Programadas, pero por una u otra cosa, pues valía gorro. Ay, perdón por el disco, que ya se había rayado. Pero bueno, antes también de que se me vaya la onda, lo tuve que anotar porque luego me pongo a hablar otras cosas. Lamentablemente este año, pues ha habido bastantes pérdidas dentro del género del rock en general, no solamente el rock mexicano, sino bueno, pues a lo mejor la pérdida más cañona a nivel mundial fue la muerte de David Bowie, que fue pues chale, así como que ¿qué onda? Porque pues acababa de sacar un disco y se estaba programando para hacer gira y todo este rollo, y de repente pum, pues que se muere. Entonces sí fue así como que dijimos ¿qué onda? ¿No? Bueno, pero además pues no es de los grandes, o sea, se puede decir grande de edad, ¿no? Hay cuates que están más grandes de edad y todavía siguen en el rock and roll, ¿no? Y bueno, posteriormente, días después, aquí en México se da la muerte de Lalo Tex, también sorpresiva, porque nadie esperaba la muerte de este compa del muñeco, del principal muñeco de los Tex-Tex, el buen Lalo Tex, que bueno, pues deja también un legado muy chido de bastantes rolas, que por ahí ya hicimos un especial de los Tex-Tex, que espero lo podamos subir posteriormente. El que sí subimos también fue ese mismo día que muere Lalo Tex, también muere el baterista de Luzbel, Sergio, o ex baterista, ¿no? Cuando estaba Luzbel, tenía la alineación. Muere también este compa, y pues también así como que ¿qué onda, no? ¿Por qué tantos ahora? Y posteriormente creo que ese mismo día o el siguiente día nos enteramos de que el guitarrista del grupo de las Águilas, de los Eagles, también muere. Y recientemente también el tecladista de Tanger and Dream, que uno de las bandas de rock progresivo más importantes a nivel mundial, el Tanger and Dream, el tecladista también muere. Entonces sí son bastantes decesos dentro del rock mundial y del rock mexicano, que esperemos no siga. Y no sé por qué será, este mes de enero está bastante castigador con el rock a nivel mundial y también a nivel nacional. Entonces pues para todos ellos, Lalo Tex, Sergio de Luzbel, el guitarrista de las Águilas, que no recuerdo bien el nombre, el David Bowie también, y obviamente el teclado, uno de los fundadores del Tanger and Dream, pues también allá un saludo. Y y pues nada más decirles que pues pronto estaremos por allá con ustedes en el rock and roll. Bueno, vamos a la música que tenemos el día de hoy. Vamos a escuchar esta canción que se llama Paseo con la Negra Flor. Es otra versión. hizo el calor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. La estuve buscando pero no la encontré, y su amiga me dijo está tomando café. Y en el bar el camarero me dijo no sé, búscala en la playa, y en la playa busqué. La vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena. Y una lágrima suya, como dijo Pérez, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Quién te ha hecho mal? Dime, ¿quién te ha hecho mal? Y riéndose a medias dijo, mira chaval, hace falta un hombre para hacerme mal. Porque yo hago lo que quiero y me gano mi dinero, y si quieres yo te quiero, pero págame primero. ¡Hey! Y dije, chica, no puedes esperar, si tú quieres dinero yo te voy a dar. Porque hice un trabajito y me lo van a pagar, pero antes de que cobre te lo quieres gastar. Y luego me vendrás con que hace falta más, hace falta más, hace falta más. Por mucho que te dé siempre hace falta más. ¡Hey! Si la bolsa sona, si la bolsa sona, pones los zapatos y te vas por Barcelona, con tu cola de gato y tus ojos de leona, y miras a algún tipo y te pones a bailar. Y ponme música un poco más, y esa que ves bailando ahora quiere ser una señora, con un piso puesto, con un chalet, con piscina privada y un salón de té. Un salón de té, un salón de té, con esa mala leche, un salón de té. ¿Lo quiere usted esta noche o mejor por la mañana? Y a ver cómo te veo manejar la porcelana, que le vas a dar un golpe, que la vas a romper, que si tú no rompes algo, no sabes qué hacer. Anda ya, me dijo, anda ya. Pero tú qué te has creído, si no vales pa' nada. Que te voy a dar el golpe a ti, te vas a enterar, ti. ¿Por qué no te largas y me dejas en paz? Y es que me gusta tu cara y me gusta tu pelo, y las uñas tan largas y la falta de vuelo. Lo que no me gusta nada y es que siempre estás donde hay más problemas, metida en el bar. Cuando hay gritos en la calle pasar, y cuando llega la pasma, echar a volar. Pero no te has preguntado cuánto puede durar, y tirando de prestado y sin poder pagar. ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Oye muchacho, ¿qué tal tu mamá? ¿Por qué no vas a verla? Que ya debe estar esperando por ti y te va a regañar. Vuélvete a la tienda y ponte a currar, y te buscas una novia que te quiera escuchar, y te cuelgas de ella o te tiras al mar. Vaya una idea de tirarse al mar. Se me está haciendo tarde y empieza a refrescar, y se está nublando el cielo y nos vamos a mojar. Adiós cariño, adiós mi amor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. We'll be right back. planeta hacerse blanco hay una isla. Pocos han llegado allí, la noche es más profunda que el mar. Una sirena en la gruta mayor guarda el secreto de mi amor. Una vez al año ponemos cargamentos de esmeraldas a sus pies. Se oye el eco de su risa y su voz se enreda como sus cabellos. Jamás creí poder soñar. Por eso estoy en la secta del mar. Jamás creí poder soñar. No, no, no, no, no. Por eso estoy en la secta del mar. El misterio de sus ojos en los viajes es mi compañera. Y la alegría al conseguir esmeraldas es como sentir de cerca su mirada. Oh, jamás creí poder soñar. Por eso estoy en la secta del mar. Jamás creí poder soñar. No, no, no, no, no. Por eso estoy en la secta del mar. Jamás creí poder soñar. Por eso estoy en la secta del mar. Bien, pues eso fue La Secta del Mar. También escuchamos El Paseo con La Negra Flor, que es otra versión de La Negra Flor. Que es la misma rola, nada más que distinta versión, ¿no? Bueno, pues gracias a toda la banda. Ya ahora sí nos estamos retirando. Yo espero que ya pronto tengamos nuestra máquina ya sirviendo para que podamos transmitir en vivo. Por lo pronto, pues estaremos haciendo algunos programitas grabados. Recuerden que, bueno, pues ustedes pueden consultar todos los programas ahí en nuestra dirección sublevarteradio.wordpress.com. También otros programas más viejitos en tiempos híbridos WS híbridos.blogspot.mx. Y bueno, pues también tenemos ahí nuestros nuestras redes sociales, que ya no se llaman Tiempo de Híbridos, ya no se llaman como yo, Ricardo Nicasio. Ahí pueden ustedes también checar las distintas programas que estamos subiendo. Nuestra página en Facebook, nuestra página que se llama Sublevarte Radio. Ahí en Sublevarte Radio ustedes le dan me gusta y nosotros, bueno, piden la solicitud y nosotros los palomeamos. Y ustedes pueden escuchar, tenemos ahí los links de todos los programas de radio que estamos haciendo y ustedes ahí pueden escucharlo, al igual que tenemos nuestro nuestro grupo de amigos, que se llama también Sublevarte Radio, ahí en Facebook. El grupo de amigos Sublevarte Radio también igual le dan pues la petición de suscripción, y nosotros los palomeamos. Estamos subiendo constantemente, diario, un programa de radio para que ustedes lo puedan escuchar, tanto en nuestro en nuestras redes sociales, es decir, en Facebook, las dos que tenemos, el grupo de amigos y la página. Ahí estamos subiendo diario los programas ya grabados, algunos viejitos, y bueno, pues estos que estamos realizando también, ahí los estamos subiendo. Así es de que, bueno, pues estamos ahí por este medio en contacto, aunque bueno, pues esperamos ya pronto que ya tengamos nuestra maquinita para poder transmitir en vivo. Bueno, pues yo soy Ricardo Líbrido, saludando a toda la banda. Espero pronto estar conectados en vivo. Chido la banda, pues los dejamos con más, con las últimas rolitas de Radio Futura que tenemos el día de hoy aquí. Chido la banda, pues estamos en contacto y nos escuchamos próximamente. Y en el rincón prohibido, silencio. de dar más dinero.